melodía más elegante, más precisa que Navarro, el que estamos escuchando, que es uno de los clásicos en la escena del smooth jazz de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y estamos contrastando, lo hacemos frecuentemente en el País de los Sueños, esos viejos valores, esos músicos consagrados, con las nuevas estrellas que han tenido como base para crecer precisamente las obras de Ken Navarro y de tantos otros. Benson, que no es George Benson, es una nueva estrella, es un músico muy joven. Little Love es lo que estamos escuchando en este momento. I need music. Necesito música. Bienvenidos. Aquí continúa el espectáculo. Just came home from a hard day's work. I have had a rough time. Now I need a place to go where I can release my mind. So divine, it makes me lose space and time. I need music, I need music just to ease my mind. I need music, I need music, hear the music I find. I need music so much. Plan. Take the time, clap your hands. I know somewhere in that deep you will find the ground for your feet. I need music.